En la Comisión Federal de Electricidad nos estamos transformando para servirte mejor. Hoy apoyamos al desarrollo social, llevando luz a las poblaciones rurales más alejadas. Nuestro reto es continuar esforzándonos por quienes más lo necesitan.